En esta última hora tenemos algo particular, tenemos invitados, tenemos músicos, tenemos música en vivo, sobre no, todo. No son mafiosos. No, no. Aunque parezcan. Uno de ellos puede ser, según lo que nos venían contando. Pero de todas maneras ustedes lo van a poder ver mucho mejor a través de cnqradio.com. Tenemos las cámaras, están montadas, hay dos cámaras para ser exactos. Las dos están apuntando hacia los músicos, o sea que más de uno que tenga internet ya va a poder apreciar mucho antes de que los presentemos. Ellos son una banda ya, se puede decir, mítica. Tienen, se puede decir cuántos años, más o menos, varios. 5 años ya, ya mítica, ahora sí. Una banda mítica de Corrientes. Hacen pagode, sí. La música brasilera. Está formado por 3 personas actualmente acá. Vaya a saber uno si cuando tocan en vivo son 500 millones, son pero más. No. Son más, ¿sí? No vamos a dejar que hablen todavía hasta que lo presentemos. Uno de ellos se llama Gustavo, le dicen Huesito. Creo que más, según lo que me decían recién, lo conoce más como Huesito. O sea que sí. Huesito, Claudio y Nico están con nosotros. Muy buenos días, la gente de Jato de Ser con nosotros. Bravo. Este aplauso. Mancomunado. Bueno, hola, muy buenos días a toda la gente. Y bueno, sí, contento de estar acá compartiendo hoy, que nos hicieron levantar muy tempranito. Muchas en gracias. En serio, cuesta que se levanten los músicos temprano, en serio. No, pero hicimos el esfuerzo. Sí, sobre todo con Claudio ya habíamos hablado, te cuento. Está hablando Huesito en este caso. Sí. Me cuesta decirte Huesito si no te conozco, me da como Gustavo, decirte Gustavo. Como quieras, como quieras. Te voy a decir Gustavo por un ratito hasta que entremos en confianza y te decir Hueso, ¿qué hace? Gustavo, sí. Huesito. Ahora tenés que decir Huesito. ¿Qué onda? ¿Cómo hicieron para levantarse temprano primero? Me había contado Claudio de que no es muy normal que los músicos se levanten temprano. Sábado, que sobre nos todo. Levantemos, ¿no? Que sigamos de largo, a lo mejor es más. Algunos es más común, digamos. Yo, en mi caso particular, ayer no salí directamente porque. ¿Por qué? El temor de quedarme dormido. Yo reconozco que soy muy, muy dormilón y más si. Sí, madrugo, así que ese fue el único esfuerzo que hice para poder cumplir y no fallarle a Clarisa, que le debemos esto hace muchísimo tiempo. Es verdad, porque habíamos tratado de invitar, normalmente nos pasa, ojo, con la mayoría de los músicos. Hay músicos directamente que nos han dicho no, sábado a la mañana no hay clásico, chance. No hay chance. Y sí, que generalmente a la mayoría si te dice sí, o yo, por ejemplo, no le decía a ella... te voy a avisar bien o te voy a confirmar después porque no le querés mentir tampoco. Claro, no le querés mentir tampoco, pero si te dice sí, quédate tranquilo que, y qué ahí. El 80 te está mintiendo. Claro, es como ahora no me jodas, estoy en otra cosa, muy difícil, es muy difícil, sí, es muy. Claro. Difícil. Jato de Ser, ¿cuántos años? Recién hablábamos. 5 años. 5 años. El 13 de abril. 5 años, ¿eh? Sí. 5 años que, la misma formación, fueron variando músicos algunos. Siempre va variando una banda de Corrientes cuesta. No es que cuesta mucho, es muy difícil en realidad, no, cualquier banda cuesta muchísimo mantener la formación. Claudio, lo escucho un poquito, acércate y así conversamos bien. No, yo siempre tiro bomba, Claro, de lejos se escucha así como una vocecita y va atinando. 5 años, ¿qué onda ser músico en Corrientes? Porque con 5 años más o menos podés tener un panorama de lo que es ser músico acá. Sí, a ver, Claudio, que es más... Claudio es el más viejo. El más, no sé si el más viejo, pero el más músico de los tres. Mirá cómo te pintó de Claudio muy bien, ¿eh? ¿Querés contarlo, Claudio? No te voy a pagar nada, pues. Pero bueno, 5 años, decía que fueron variando la formación, por supuesto, depende del momento. ¿Sabes cuál es la situación? Es que, obviamente, pasa por la parte económica, ¿no es cierto? La mayoría de los músicos... No está predeterminado a quedarse en una banda ni cuando la forme siquiera. Eso se entiende porque muchas veces te puede llamar otra banda para tocar y obviamente que uno por trabajo lo hace. Pero, así que cuesta, en ese aspecto cuesta un poco, sí. ¿Quién es el que está hace rato, digamos? Yo. Vos sos el que está hace rato. Sí. Cuando se juntaron, digamos, que vamos a hacer Jato de Ser, ¿qué te pintó? Dijiste, ¿está bueno, vamos a hacer plata o vamos a hacer lo que me gusta? No, yo hago música brasilera hace 12 años ya. Tenía una banda que se llamaba Primates. Eso significa que nunca trabajó. Siempre. Siempre lo... No, en realidad al contrario. Siempre lo vi como mi forma de trabajo. Y bueno, cuando se disuelve Primates... después de unas breves vacaciones que me tomé. ¿Vacaciones de años? De años. No, sí. El popular nunca, año sabático, digamos. No. Fue un verano que yo todavía no, ni siquiera había conocido Brasil, no sabía lo que era y, uh-huh. y quise aproveché ese año que se terminaba Primates, uh-huh. que se disolvía la banda para ir. Cuando vuelvo de vacaciones, que fue en Camboriú, de tipo, güey, volví y ahora ¿qué hago? Claro. Digamos, ¿qué? Porque hay que volver a trabajar, hay que volver a cantar, hay que, como dicen algunos, producir. Y bueno, ahí con otras personas formamos el grupo de Jaito, que ya no están tampoco. Uh-huh. Pero ahora, igual, de todas maneras, están, digamos, con... A ver, el nombre ya está instalado, sí. Esa es la realidad, sí, está instalado. Acá, sí. Por lo menos, vos decís Jaito de Ser y ya, automáticamente la gente ya los asocia con su música. Así es. ¿Tienen ganas de tocar un rato o quieren que estiremos así como la charla para siempre, digamos? Porque si no, lo que vamos a hacer, que Claudio ya lo debe saber, vamos y conversando, hacemos un tema, conversamos un rato y vamos viendo. Ustedes el programa lo manejan ustedes. Sí, pero claro. Yo se entiendo, por supuesto. Pero como para ir charlando, por ahí vamos contando algún tema que les guste y demás. ¿No? ¿Le parece bien? ¿Hacemos un tema entonces? Hacemos un temita. Perfecto. Está la gente de Jaito de Ser con nosotros, Huesito, Claudio y Nico, nos están visitando el día de hoy acá en De Una Weekend. Vamos a escuchar un poco de su música y luego seguimos, tenemos una hora todavía importante, acá hasta las 13, vamos a acompañarlos, dale. Nos vamos a curtir un poquito de Contigo es Diferente. Cuando estoy contigo, amor, siento todo diferente. Eres como la ilusión que en mis sueños aparece y no puedo despertar. Tener a tu lado despertar. bien. Aplaudo solo, pero porque es en representación de todo. Muy bien. Muy buena onda. La gente que siempre nos sigue, nos hace el aguante, nos acompaña siempre en todos nuestros proyectos. ¿Eh? Muy buena onda, muy buena. La verdad, lo podríamos llevar, o hacemos una fiesta, son, tocan en fiestas así privadas, claro. Pueden, para hacer contactos, pueden entrar a la página de No Soy Jeito de Ser, arroba facebook.com, o bien comunicarse también en el Facebook con Gustavo Costadoni, arroba facebook.com. Perfecto. Con Nicolás Flecher, arroba facebook.com, y con Claudio Espínola, arroba facebook.com. Con cualquiera pueden, para tener datos, para saber de la banda. Perfecto. Hay videos y demás, se pueden ver videos. Pueden bajar nuestros temas también, que están los links de descarga, que de eso se encarga Claudinho. ¿Claudio es el que la tiene más clara con la tecnología o para eso? Sí, sí. Mirá. No, es que está más al pedo que el de los tres, digamos. Entonces él está todo el día. ¿Cómo es? O sea, acá en Corrientes hay varias bandas brasileras, se puede decir. No son muchas, digamos, pero... Sí, hoy en día hay bastante. Sí, ¿eh? O por lo menos que quieran hacer, o que... Sí, hay bastante. Es como que el mercado se abrió un poquito. Un poquito, sí. No, es para decir, qué... Claro, pero en general, ¿no? Los músicos estos últimos años es como que se ha expandido un poco más Corrientes. Al principio era mucho más complicado. Yo recuerdo en otras épocas, tengo amigos, muchos amigos músicos, y en otras épocas, y me siento un antiguo con lo que digo, pero en otras épocas era mucho más complicado, como el día de hoy. Por ahí hay más apertura. Pero tiene que ver siempre que uno salga del rock, digamos, si uno sale del rock parece que se abren un poco más las puertas. ¿Es así o no es tan así? En mi caso, por lo menos, no. Yo hago esta música. A mí, si la gente que me conoce sabe que me gusta el samba, que me gusta hacer pagode. O sea, si vos decís Huesito, la gente que me conoce por Huesito, por ejemplo, saben que soy el que se dedica a hacer música brasilera. Claro. ¿Entendés? O sea, por otra cosa no me van a conocer. De hecho, por eso también estoy en la comparsa Arandú de Leza. Claro. Que también le mando un abrazo a toda la familia Verde y Blanco. Y bueno, siempre me van a relacionar a mí con ese estilo, digamos. No es, por ejemplo, que yo antes hacía rock o claro, hacía. Claro, y después te pasaste, tipo, digamos. Y claro. Después quise ser para moverme o tener otro tipo de por decirlo, marketing, o que me conozcan de otra manera. No. A mí siempre. La persona que me conoce desde siempre te va a decir que yo te gusta la música brasileña, claro. Solamente me dediqué a esto. Con las comparsas por ahí, ¿se desvirtúa un poco la música o se mantiene? En mi caso, por ejemplo, no. Yo te puedo decir que yo estoy muy contento de estar trabajando en Arandú de Leza, porque podemos, o sea, la comparsa ya desde que salió la comparsa, y yo la escuchaba todavía, yo no estoy desde el primer año que nace la comparsa, yo estoy hace 5 años también, perdón, 4, va a ser 5 ahora. Mira, la comparsa ya tiene un estilo brasilero también. O sea, el día que a mí me llaman para otra comparsa, me dijeron, a mí me gusta que vos cantes música, claro, música brasilera, pero tenés que hacer otro estilo más. Claro. Eso me había pasado con Primates. Y rechazamos la oferta, digamos, fuimos a otro lugar que hacíamos música brasileña. Brasileña, claro. Porque, no sé, digamos, no me gustaría entrar en un terreno al que yo no conozco solo por ganar dinero, ¿me entendés? Me gusta hacer lo que hago. Claro. ¿Entendés? De cualquier manera no fue una mala elección, digamos, dos premios, 2 años consecutivos. Consecutivos con la comparsa, sí, dos veces ganamos el Samba Enredo, sí, la verdad que, bueno, se tardó, pero hay cosas que sí, que se lograron mucho. Sí, y para el año que viene ya están trabajando, ¿no? Ya estamos trabajando, sí. Bueno, ahora esta semana, digamos, que nos tomamos todos un descansito y demás, pero ya termina ahora el miércoles, empezamos con los ensayos de batería, por ejemplo. Eso ya está sabiendo la gente. Bueno, también quería avisar por ahí. Hay mucha gente que quiere participar de la comparsa o quiere inscribirse para la batería. Puede hacerlo acercándose a Irigoyen 1777, que va a estar atendiendo Mario Rey o Zulmanose. Claro. Ahora, con Jeito, en este caso, cuando salen a tocar, ¿tienen el popular que le piden temas claves que ustedes toquen siempre? o van, hacen su show y la gente no, no. Nosotros cuando salimos siempre tenemos un show estipulado, obviamente, claro, como cualquier banda. Pero pasa que, primero, uno desde arriba del escenario ya te das cuenta qué música onda viene, claro, que estás haciendo, qué puedes llegar a tocar. Y sí, después hay lugares que sí tenés que hacer, a ver, no sé, Morango Nordeste, claro, tenés que hacer. Claro, pero no es el que más le guste, digamos. Sí, hay un tema que digan, este tema piden siempre y no lo quiero tocar jamás. Miramos, todos saben cuál tema estamos hablando, porque ese van a tocar ahora. No, pero hay algunos que digan, che, este. En su tiempo nos pasó con un tema que era muy rompeola. Sí. ¿Cuál? Y sí, lo sé a esta altura. Sí, sí, ya lo puedo decir. Porque era en su tiempo. Lo dijimos lo que. Deus Me Libre era un tema muy rompeola. No te gusta ese. Deus Me Libre, cuando acá estaba de moda, cuando se pone de moda, ya era viejo el tema. Y la mayoría de los que estamos acá en la banda ya conocíamos el tema, uh-huh, ya sabíamos. Pero para, ¿cuál es Deus Me Libre? Tengo que hacer tocar un pedacito, sí, aunque sea, no tienen que saber. Claudio. Por favor, Claudio, sí, vos que sos el más pila. Te amo, mas não quer. Claro. Nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, tenho medo de voltar. Claro, es súper conocido, claro. Yo imagino que debe ser como, no sé. Y digo, Michelle, te lo de vuelta. Bueno, pero ese tema sí cansó antes, parece, no, claro, sé. Claro. En realidad la gente dice, no, está re bueno, sí. Pero está bueno el tema. Claro, y no, la verdad es que bueno, uno se pone contento que sigan saliendo músicas, digamos, que te... Pero acá lo quemaron tanto, acá y en todos lados, que por ahí, cambiar de, por decirlo, de poner un CD, no te das cuenta, lo tenés grabado 50 veces, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Es eso. Ahora, ¿salieron alguna vez de Corrientes o se fueron, sí, a otro lado? Imagino Formosa, que sí, 5 años. Sí. Formosa, el interior, uh-huh, de Corrientes, el interior del Chaco. Uh-huh. La gente de Resistencia conoce mucho, uh-huh, la banda, le gusta. Uh-huh. Pero y por eso te iba a preguntar, justamente, el público, digamos, siempre lo recibe bien, digamos. Sí, no, aparte, no solamente es, mira, te podría contar muchísimas anécdotas con Claudio, por ejemplo. No, hay veces que vos no sabés a dónde vas, como no podés esperar siempre que la gente te reciba. Claro, no, por supuesto, no. La gente tampoco te conoce, así como vos no conocés el público. Uh-huh. Pero sí, la verdad, siempre tuvimos casos así, no te digo que qué mal que salió. Tuvimos casos que no sabíamos ni siquiera qué íbamos a hacer para poder levantar eso. Claro. Y no nos dábamos cuenta y decimos, güey, con lo que pensamos que íbamos a levantar no pasó nada. Y con esto levantamos. Claro, levantamos. Ahí era la parte donde yo me tiraba al público. Claro. Sí. Una zunga de leopardo así, sí, bailando, claro. ¿Qué tema, así todo lo contrario de lo que le preguntaba recién, tienen algún tema que dicen, sí o sí lo hacemos, sienten cómodos todos tocando, hay un tema que les guste? No, eso es bastante relativo. Uh-huh. No, de hacer nos gusta hacer de todo, digamos, pero... Pero uno que hoy en día, porque imagino que debe tener que ver con el tiempo, hay veces que te gusta uno, te gusta mucho, después te cansás, vas a otro. ¿Actualmente tienen alguno que lo tocan, no, sí, no, o sí? La verdad, no. Temas propios por ahí, uh-huh, qué sé yo, no sé. Nosotros somos más de tirar a la... Uh-huh. A los temas propios, digamos. Uh-huh. Siempre que vamos, tratamos de que hacer conocer el tema, claro, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, decilo, Claudio, decilo, está ahí con unas ganas de. Hay un tema que da hoy. Mirá, una vez nos vamos a tocar al interior de Misiones, allá muy lejos. Sí. Y hicimos nuestro tema propio, el que hicimos recién. Sí. Y la gente estaba tan enfiestada que yo le veía a uno que bailaba y cantaba, ¿no? Tío, yo decía, ¿cómo? Claro, ¿cómo puede ser? Sí. Y la verdad que para playback andaba muy bien el bajo. Claro. O sea, no tenía idea de la letra. Y ahí no pasó, la verdad, en Irigoyen. Tocamos para muchos brasileros que no nos creían que éramos argentinos. Ah, ese nivel. Y sí, la verdad que suena muy bien. Suena muy bien. Y es difícil que suene una música brasilera que suene bien en gente que no sea de Brasil. Es difícil. No decía, no. El timing es muy importante. Mira, yo hablé con un director de batería de una comparsa de Río de Janeiro. Él me decía, la verdad, es muy raro que un argentino toque así, porque estuvimos tocando así en una rueda de samba, como dicen allá, uh-huh, estuvimos en Uruguayana, y sobre todo porque yo no te podría enseñar algo de mi cultura en dos o tres días, ¿no? Porque justo estábamos hablando de una situación de cómo sería si él viniera a enseñar o y automáticamente me dijo, mira, es muy raro que un argentino toque así, porque no es fácil aprender samba, no es fácil tocar samba, no, claro. Es algo muy muy difícil. Claro, cuesta. Y sí, obviamente cuando le pregunté si cómo sería para ser alumno o alguna cosa así, ya me dijo, no, yo ahora me voy a Italia a enseñar. Claro, olvídate. Es un contrato que tengo de hace 2 años y después ya río. Si querés, contar los euros y te va con él, una cosa así, sí, claro. Una cosa, sí, tal cual. Estamos con un huesito, con Claudio y con Nico, de Jeito de Ser acá, de una weekend en CNQ Radio. Nosotros tenemos una tanda ahora que son y 30 exactamente, y cuando volvamos, ellos se quedan, por supuesto, no se van a ir, no tiene nada que ver que se queden unos minutitos y se vayan, se van a quedar, imagino, hasta el final del programa, así por que... Por las dudas cerramos la puerta. Sí, ya lo vamos a exprimir. Si hay algo para comer, nos quedamos hasta la tarde. No, bueno, eso es mucho mejor todavía, ahí me acaba de decir Gauna, mirá cómo hace una seña bien, Gauna la tiene súper clara. Hacemos una tanda y venimos un ratito, estamos con la gente de Jeito de Ser acá en el estudio, dale. En el aire, CNQ Radio, estás escuchando De Una. 33 minutos, seguimos con la gente de Jeito de Ser, cortita la tanda por suerte, así podemos disfrutar un poco más de la música de la gente de Jeito de Ser. ¿Están contentos? ¿Van bien? Digamos, ¿están tomando mate? Imaginamos que... todo tranquilo. Tranquilo. Bien. Disfrutando bien. Acá a la mañana. ¿Hay gente a la cual hay que saludar sí o sí, que nos puedan traer comida en algún momento después, otra semana? No. Sí, puede ser. ¿Que nos puedan traer comida? O plata, es lo mismo. No, es un chiste. ¿Quieren saludar a alguien que haya quedado pendiente? Bueno, vamos a saludar a mi familia que está escuchando, allá, que están en el barrio Güemes, para todo el barrio Güemes, ya vamos a mandar saludos. Ya me suma. ¿Sí? Ahí está, se suma también ella. Tita Castel, Delicia, Hugo, creo que vino mi tía Rosa también. Me quedó eso, fin de semana largo, se vienen todos los parientes, claro. Exactamente. Tía Rosa, Parló, todo. Ah. Todos los supermercados vinieron. Claro, así ya. Volvieron todos, Iñigo. Vuelven. Iñigo, mirá que. De antigüedad. Me acuerdo, vos preguntale cuántos años tiene. Iñigo estaba acá a media cuadra, en realidad. No, bueno, te puedo decir que si se acuerda mil más todavía. Bueno, seguimos con más saludos para Moni, para el Pela, para Mayra, para Pancha, para la abuela Panchita. ¿Toda esa gente nos está escuchando? Toda la gente nos está escuchando. Para toda la familia verde y blanca ahí, aguanta Arandú de Leza. Qué buena onda. Nico, ¿algún saludo para alguien? ¿Para el muerto, puede ser? Para el muerto. ¿Por qué le dicen el muerto? Para ahora me de la secundaria le decimos el muerto, que es una larga historia, así que muerto, para vos que sabés quién sos, un saludo grande, toda la promoción 2003 de comercio te conoce. Esa onda, para el muerto y todo el cementerio, o sea, ¿dónde arranca? Sí, ¿no? Sí, desde el 2003 que no trabaja Nico, o sea, ¿te imaginás? Para Guillermina, para el Indio, para Gladys, para, la gente. Ah, una bocha de gente. Una bocha de gente. Bueno, por ahora, de alguna manera u otra. Para, yo también tengo saludos. Bueno, no, pará, pero siempre, gente que nos dio, que nos está escuchando y que está en el Facebook: Natalia Romero, Mariana Basante, Víctor Romero y Augusto Matías Sotelo Bestard. Un abrazo para Augusto, un amigo. Bueno, mira, toda la gente que está prendida escuchando la radio, escuchándolos a ustedes, o sea que no los vamos a dejar esperar tampoco para escuchar mucho, hablar, por supuesto. Sí. Vamos a escuchar, más vale la música. ¿Les parece? Una musiquita, maestro, ¿cuál? La que usted decía. Como es gostoso caer un samba, você también puede ir por samba. Vou na palma da mão na roda. Samba, venha comigo samba. Como é gostoso cair no samba. Você também pode ir pro samba. Vou na palma da mão na roda de samba. Venha comigo samba, lua. A lua ilumina um terreiro, comida no partideiro pra cantar no tintera, pagodeando até o sol raiar. Som do cavaquinho, violão, do repique, do tantã, do banjo, do pandeiro. Samba, hoje eu vou me acabar. Bebemos uma cerveja congelada, aquela paquerada, junto com a rapaziada. Loira, na pretinha, na morena, na gracinha, tudo em sangue, na pontinha, na mulata. Pode chover, relampejar, hoje vou pagodear. Que hoje eu levou pra godear. Bebemos a mesma gelada, lavar aquele vaqueiro do troco com a piciada. A loira na pretinha, na morena, na casinha, de sangue, na bundinha, na mulata. Pode te chover, que não beijar, que eu levou pra godear. Como é gostoso cair num samba, num samba. Você também pode ir pro samba, samba. Põe na palma, na mão, na roda, samba. Venha comigo, samba. Como é gostoso cair num samba, num samba. Você também pode ir pro samba, samba. Põe na palma, na mão, na roda, samba. Venha comigo, samba. Abra a roda com o pagode, agora vai beber. Se você me encontrar, não vai se arrepender. De samba miudinho que você vai ver. Que meu samba tem feitiço, vai te enlouquecer. Abra a roda com o pagode, agora vai beber. Você me escutando, não vai se arrepender. De samba miudinho que você vai ver. Que meu samba tem feitiço, vai te enlouquecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vai lá, vai lá no cacique samba. Estoy encantado. Yo por mí la dejaría tocando todo el tiempo. Le voy a hacer hablar un poquito, así descansan un toque, pero muy agradable, muy agradable. ¿Tienen fecha próximamente, así? Ahora estamos tratando. Exacto. De aniversario, como es otro aniversario. ¿Se viene aniversario? Sí, es aniversario. ¿Van a confirmar el lugar? ¿Cómo? Tenemos que confirmar el lugar todavía. Ah, perfecto. ¿Pero cuándo es el aniversario? ¿El día a día? ¿Saben qué día? El día a día es el 13. El 13, ahora. Lo vamos a hacer posiblemente para principio de mayo, por los feriados del primero. El próximo viernes. Claro, el próximo viernes sería el aniversario, pero nosotros vamos a hacer también nuestro día, que es el primero de mayo. El primero de mayo. Bueno, algunos. ¿Por qué se ríen? ¿Te das cuenta, Claudio, la gente? Es verdad, pero vos sabés que comparto con vos, Huesito, porque es verdad, hay veces que te dicen, vos no trabajás, vos estás en la radio. A nosotros nos dicen eso todo el tiempo. Exactamente. Es un trabajo. Hay ingresos que vienen porque vos te tomás. Exactamente. No es que venís a joder, digamos, la pachanga todo el día. Hay trabajos y trabajo, por supuesto. Exactamente. En el caso, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás, pero en mi caso, obviamente que esto, vos sabés que la música es algo agradable, que a la gente, sea la música que sea, ¿no? Uh-huh. A todo el mundo agrada, y por supuesto que siempre hay, che, vamos a una joda, vamos a esto, vamos acá, y bueno. Y tenés que estar. Y sí, obviamente, pero bueno, no es lo mismo que ser, qué sé yo. Si sos, no es lo mismo acomodar caja en una zapatería, siempre sí, lo digo. Sí, no, no es capaz lo mismo. Que a la gente que le gusta acomodar caja puede estar bien, digamos, pero. No, sin desmerecer. Yo sé que acomodo caja, igual me voy a enfiestar. Igual. Voy al tipo de trabajo y al tipo de relacionamiento que vos tenés, claro. con la gente también, ¿no? Qué groso cómo suena, me dice Gabriel. Le mandamos un abrazo a Gabriel, que está escuchando, un amigo. Que siempre, no siempre dice que groso que suenan, eso quiero que sepa, así que ya es importante que diga, es músico a la vez también, guitarrista, o sea que sabe lo que dice. ¿Tuvieron alguna vez que tocar en algún lugar y se encontraron con un músico, un público en realidad, reácido a ustedes? O sea que, no le dan pelota, básicamente están tocando y la gente como Pancho por su casa, que no anden, por ejemplo... Te puedo decir un ejemplo, van y tocan en un lugar donde hay comida, por ejemplo. Entonces, la gente está comiendo y vos tocando, y ¿sabés? Entre vos y un equipo de música es lo mismo. ¿Dónde pasaba eso? Casinos, uh-huh. Resistencia. En el casino Resistencia. Claro, vos tocaba y la gente estaba joder. No le importaba nada. Nos pusimos ese tema de... Sí, sea el tema que fuera, o sea, el tema que esté allá, pum, para arriba. Lo que pasa es que también esto depende de la situación. Nosotros allá éramos más... A cualquier músico se le contrata por para ser más... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Para la sala y esas cosas. Uh-huh. O sea, la gente está escuchando una música... Para ellos es... No, es que la gente que se va ahí va a, por decirlo, a jugar, por decirlo. Claro. No es que te da... No es y que se transforma... Una, no es que te da una... No es que te... No es... Claro, no viene a ver una banda. Claro. Muy raras veces alguien se acercó... Y tal cosa o esto, qué bueno, ¿me entendés? Claro. Mira, yo te voy a decir algo, ni aún así no quiere decir que porque estés por tocar en un lugar así que no te den mucho artículo, por decirlo, no vas a ser responsable, te digo, claro. A mí con una banda me pasó que nos fuimos y yo me confundí en la mitad de la letra. Me equivoqué, o sea, en vez de cantar el principio, canté el final y después canté el principio. Y todos los integrantes de esa banda dijimos, total, ¿qué importa? ¿Qué importa si quién se va a dar cuenta si nadie nos está prestando atención? Y fue un error, porque me agarró una profesora de portugués. Ahí automático. Y me dijo, ¿cambiaste la letra o qué? O le cantaste al revés ahí. Somos tan responsables que una vez teníamos que ir a tocar a Resistencia y 5 de la tarde está cortado el puente. Esta, ¿cómo vamos? Cosa que pasa casi siempre. Tuvimos que caminar. Caminamos. Para llegar a cumplir compromiso, ¿no? Sí. No, bueno, pero. Sí, me acuerdo de eso. Pero eso también muestra la responsabilidad del músico. No, es parte. Nosotros, a lo mejor esto que te estamos contando no es nada, porque hay muchas bandas también que yo conozco que le ha pasado cada cosa y que en realidad de eso también por ahí se trata. Uh-huh. Uno está empezando o está tratando de hacer algo y bueno, uno se tiene que acomodar también muchas veces a situaciones que bueno. Uh-huh. Ahora, pasan. Para presentarse así en vivo, se luquean especialmente. Yo te veo, vos estás luqueado, digamos. O sea, pero no sé si capaz que en la vida sos así. Así en la vida, claro. Pero ¿tienen un look especial para presentarse a tocar? ¿O van así, Pancho, no, por su casa? No, depende también qué tipo de evento. Uh-huh. De qué tipo de evento sea, digamos. Claro. Por ahí un casamiento, un 15, así, no. Claro, no da, digamos. No da para ir así. De jeans solamente, qué claro. Sé yo, no sé. Es nuestra manera de ver también, ¿eh? Muy loco un vago de rasta de traje, ¿no? Pero puede andar muy bien, sí, claro. Queda bien. Pero viste que normalmente, igual, hoy es mucho más común ver personas sí. Con rastas, esa es la realidad. Me ha tocado ver en otras épocas donde no era tan común y la gente te señalaba por la calle si sí, uno iba con rastas. Que te iba a decir, mira, es el rasta. Sí. Como te dije el otro día, una vez me tocó ir a tocar a Ingeniero Juárez. Ingeniero Juárez en Formosa. Termina Formosa. Uh-huh. Y fuimos yo y un baterista que también tenía rastas. Ajá. Y cuando nos fuimos al kiosco nos dimos cuenta, miramos atrás y teníamos 20 criaturas atrás, ¿viste? Todos tratando de tocarte así para todos ver cómo era. Estaban mirándonos la cabeza, ¿viste? Y doblábamos, nos íbamos para el otro lado y los mismos 20 seguían atrás. Claro. Ese, claro. ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene así? Pero automáticamente el sucio de pelo sucio. Mamá, comprame champú, se escuchaba. Claro, automáticamente, claro. Y no ninguno así pidiéndote drogas, no. Ofreciendo así, pidiendo, bueno, ¿no? Claro, así tipo, él seguro tiene, vamos, esa onda, ¿o no? Me tocó en Paraguay, tipo, que me llegó un tipo y me dijo, avísame nomás si querés cualquier cosa, yo estoy acá al lado de la puerta del hotel. Sí, está claro. Claro. Bueno, te aviso nomás. ¿Eh? Claro. Excesos así como músicos, tienen... Yo no estoy hablando para todos tomamos, esa claro. Es la realidad. Cualquiera lo puede normal. Tomar, digamos, eso es lo normal, digamos. Te hablo de excesos. Normal. Escabiarse que no pueda ni tocar de borracho, cosas así, ¿no? Yo hablando con exceso de té de manzanilla. Porque... Bueno, eso es un problema. Lo que pasa es que los años también te dan. Y la costumbre, y ya pasa. Claudio, por ejemplo, de los 4 años que sale. Claro. ¿Entendés? Exagerado. O sea, ahora, obviamente. En el jardín siento... ya tiroteaba full. ¿Cómo? Pará, disculpame que tengo... decime, tenemos un llamado de alguien, así, un oyente conocido, alguien. Vamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Sabes nada? Hola, ¿sí quién habla? Ah, oh, qué pena. Era Tutu, el que estaba ahí del fondo. Pero bueno... Que llame de vuelta. Bueno, igual, qué raro que nunca dijimos el teléfono. Pero sí, debe ser hoy más temprano, quizás. 442-6368. Bueno, por las dudas. Están pasándola bien, vamos que estamos ahí a muy cortito de terminar, así que lo vamos a escuchar un poquito más, ¿eh? ¿O querés que esperemos un llamado? Aprovechar rápidamente para saludar a Romina Canzoneri, Rocío Monzón y José María Palacios, que también están escuchando. Mirá qué pilas. Les están dando me gusta, así a las fotos que ponemos. Buenísimo, estamos subiendo, meta a subir fotos de la gente de Jeito de Ser, está, en este caso, todo, bueno, está Huesito, está Gustavo, y está Claudio también con nosotros, Nico, casi me mandé Gustavo ahí, porque no le puedo decir Gustavo a él, viste, ahora te le digo Huesito y me parece normal. Tenemos un llamado, a ver, hola, ¿sí quién habla? Hola, sí, sí, quisiera hacer un comentario con respecto a reivindicar el trabajo del artista. A ver, pero disculpame, ¿cómo es tu nombre primero? Me llamo Mónica. Mónica, bueno, Mónica, contanos. Bueno, también soy artista, ¿no? Bien. En el rubro de los chicos, uh-huh. Pero quisiera reivindicar porque lo que ellos hacen, y especialmente Hueso, que es un creador, uh-huh. Es un trabajo. No me gusta, generalmente, cuando los chicos tocan y cree la mayoría de la gente que ellos no trabajan. Uh-huh. Ellos trabajan todo el tiempo. Mirá. Para dar un buen show. Muy bien. Para que la gente esté contenta y por eso crean. Nada más que eso. Pero, no me gusta generalmente cuando se dice que los chicos que hacen música no trabajan. No, bueno, nada pero, más que eso. Pero Mónica, ¿te pareció que nosotros dijimos que no trabajaban? No, no, no, no, no. No es bueno, para ustedes, al contrario, bueno. Los felicito, sino bueno. Simplemente para toda la audiencia que trabaja, uh-huh. Y pueda reivindicar una vez más la creación y el talento que tienen los músicos. Bueno, Mónica, la verdad te agradecemos. Y sobre todo Hueso, que ahora ya sabe que trabaja. Por supuesto, siempre supo. Y yo soy una de las que al lado de él trabajo constantemente para que crezca. Buenísimo. Mónica, la verdad nosotros reivindicamos lo mismo que vos, es verdad. Bueno un beso grande para los demás, tres. Un besito, Mónica. Y ustedes... que sigan invitándolos para que les sigan creciendo. Muchas gracias, Mónica, por tu llamado. La verdad, te agradecemos, ¿eh? Bueno, gracias. Que tengas un buen día. Que seguís escuchando la radio, por favor. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Bueno, viste, hay gente que también reivindica, y es verdad. Más allá que nosotros hacemos el chiste, de verdad, es un trabajo. No, es un chiste, por supuesto, que lo estamos haciendo. Ojalá que el kiosquero no esté escuchando así, fija, la próxima. Claro, sí, ahorita sí que trabajan, claro. Pero es verdad. Es cierto. Hay gente que lo toma como un hobby, por ejemplo. Claro. ¿Qué haces vos de tu vida? Y no sé, yo soy músico, pero en realidad estudio abogacía. Claro, ¿me entendés? Claro, claro. Entiendo, bueno, pero yo conozco una... Sin embargo, no, yo soy músico. Uh-huh. La verdad, entro y salgo todos los años entro y salgo del instituto, pero bueno, ese es otro tema. Claro. Pero es como te decía, Mónica, los artistas también tenemos que, por ahí, prepararse. El talento no se prepara, eso sí ya... No, por supuesto. Eso ya, el talento creo yo que... Pero el tiempo dedicado también hace que trabaje, o sea... Obviamente, porque así como decía alguna vez, a mí sí me pasó, no te voy a negar que mi conducta fue intachable como artista, también tuve mis errores, mis conductas, uh-huh. Extremas, pero bueno, siempre por supuesto que uno va tratando de superarlo y de... Yo creo que reconociendo los errores también y viendo cómo mejorarlos, uno también mejora uno mismo también, uh-huh. Como persona y demás, pero... Es que hay una idea, disculpaba Hueso, hay una idea de que el trabajo tiene que ser esforzado, si no, no es trabajo también, ¿no? ¿Eh? O tenés que ganar... Está bien, obviamente, hoy en día el dinero es lo que mueve el mundo, sí, siempre lo hizo, pero bueno, por ejemplo, a mí me tocó estar en la casa de una chica y... charlando con el padre, tipo, ¿y vos que sos mi hijo, músico? Claro. No, pero ¿qué trabajás? Claro, claro. Y el músico, o sea, claro, uno cobra para esto, digamos, claro. Qué sé yo. Es que está mal visto también porque hay muchos también que lo toman como bien decía vos, también, su hobby, digamos, entonces está visto como eso, claro, también. Sí, totalmente. Yo lo único que hago es esto y trato de no meterme en territorios o inclusive musicales que no me corresponden, entonces viste, claro. Que no es como que no le estoy molestando a nadie, claro. ¿Entendés? Uh-huh. Obviamente que por supuesto yo no quiero que me moleste. No, por supuesto. ¿Entendés? Quien habla es Hueso, por supuesto, está con Claudio, con Nico, de la gente de Jeito de Ser, acá en la radio, y nosotros en los últimos minutos que nos quedan lo vamos a disfrutar, por supuesto, con su música. Sí. Creo que lo podemos hacer con el último tema que nos regalan. O dos. Por favor. ¿Será que entran dos? Sí. Estamos ahí cerquita de cerrar el programa y por eso lo vamos a disfrutar con ellos. Jeito de Ser, en The Una Weekend, acá en CNQ Radio, a través de 87.9. Ustedes lo pueden disfrutar a través de cnqradio.com, que tenemos las cámaras acá adentro, lo pueden ver en vivo y escucharnos. Decime, Clarisa. Iba a decir que agradezco a toda la gente que está dejando mensajes en el Facebook. No los voy a nombrar a todos porque, o sea, hasta hoy nombraba, pero ahora que ya hay tanto, bueno, Álvaro Gómez, bueno, otra gente que están ahí, gracias por estar escuchándonos. Es verdad, mucha gente dejándonos mensajes, eso significa que lo vamos a volver a invitar. Sí. Pero, si es que pueden levantarse, por supuesto, un sábado a la mañana, pero para eso... Vamos a escuchar ahora primero ahora, la gente. Ahora cuando confirmemos el lugar del aniversario. Por favor, me encantaría que vengan. Para contarle a la gente todo. Así sea por teléfono para que nos cuenten dónde es, estaría buenísimo. No, vamos a venir. Sí. Vamos a venir. Mirá, no, le mandó así como está. Como por teléfono no le des la facilidad. Bueno, pero por ahí está muy bien, me parece muy bien. Los escuchamos, Jeito de Ser acá en la radio. Vamos con Chirupago. Eu estou apaixonado. Deixa eu ser seu namorado. Quero ficar do teu lado pra ter teu abraço, teu beijo. Pra mim o teu olhar não me engana. Teu olhar não me engana. Eu sei que você me ama. Meu coração diz que você me quer. Mas medo não deixa você entregar. Vem pra mim, não faz assim. Dei logo fim nessa tortura. Nosso romance tem que se eternizar. Você tem que me aceitar. Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar meu paraíso. Dei uma chance, não custa nada tentar. Eu bem querer, preciso te amar. O seu amor me faz sonhar. Se eu te perder, não sei um novo amor. Teu violão afrouxaram-se. as cordas e assim desafinar. E pobre das rimas da nossa canção. Se hoje somos folhas mortais, mentais em sordina, fechada a cortina, vazia o salão. Se os poetas não encontram mais, se os olhos perdem na emoção, se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já não se esgota o show, é da razão. Mas iremos sajar com uma cor de bonito som, que fazer com que fique bom. Outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós através. Chicos, te quiero agradecer. Este, le digo chicos, por supuesto, porque son mucho más jóvenes que yo. Eso quiero que sepan. Pero muchas gracias, en serio. La verdad, ha sido un placer. Lo he escuchado así lejanamente algunas veces, pero no sabía que sonaban tan bien. Por lo menos lo que es muy agradable escucharlos. Quiero que sepan. Bueno, entonces te voy a decir algo. Para acercarte más a nosotros, puedes agregarnos en Facebook. Perfecto. A nuestro proyecto de ser, @facebook.com. Gustavo Costadoni, @facebook.com. Ahí ya están los chicos también, Claudio y Nicolás Flecher. Uh-huh. Claudio Espino y Nicolás Flecher. También puedes comunicarte con nosotros al 03-794-2261-36. Hoy en día que cambió toda la numeración, todavía sí, no es un memoria. Es complicado. Pero igual ahora lo vamos a la siesta vamos a subir las fotos que quedaron pendientes. Subamos igual muchas fotos al Facebook de la radio. Pero vamos a subir las fotos que nos quedaron pendientes todavía. Y ahí vamos a subir también el Facebook de ustedes y ya ahí bueno, lo pueden contactar. Bueno, ya, desde ya que queda confirmado que vamos a estar presentes en cualquier momento para uh-huh. avisar en dónde vamos a estar haciendo nuestro quinto aniversario. Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir porque estamos ahí de las 13 horas. Ahí. Clarisa, decime. Mensaje rápido. Saludos a los amigos de Jeito, dice, de parte de Nyendi Bay. Ah, bueno, muchas gracias a la gente de Nyendi Bay. Gracias, Ángel, que siempre estamos en contacto. Y bueno, hace poquito estuvimos en su 12º aniversario. Sí, también, sí, 12º aniversario. Compartiendo con todo, así que le mando un abrazo a toda la gente. Buenísimo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Juntamente con ellos nos vamos todos. Gracias. Hueso, Nico, Claudio, unos grosos. Los vamos a esperar, de todas maneras, según lo que le dijo Clarisa. Ni bien tengan sí. antes de su aniversario. Y a Claudio le esperamos el sábado que viene, no sé qué. Claudio ya vitalicio. Muchas gracias. Músico vitalicio. Sí, ya está entregado. Vengo, la semana que viene es un exclusivo de Los Secretos de Diego Gauna. Bueno, bueno, muchas gracias también Diego Gauna, por supuesto, que estuvo en la operación técnica. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el lunes a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar acá al aire de vuelta. Quédense con la radio que está buena. Sean felices, ¿eh? Chau. La radio que cambió la radio. CNQ.